Noticia que podríamos decir ya de carácter histórico y tiene que ver con el club del pueblo, el Sportivo Huerta Grande, el club histórico que tiene más de 100 años de existencia en Huerta Grande y que luego de tantos años, idas y venidas, luego de estar algún tiempo prácticamente acéfalo, después del abandono, después de volver a retomar su actividad con mucho esfuerzo, en el día de ayer fueron notificados de que formalmente ya cuentan con la personería jurídica y con todos los papeles en regla. Así que bueno, esta alegría la queremos compartir con la audiencia. Estamos para conversar con uno de los integrantes del club que está acá presente, Matías Pedrotti, integrante de la comisión directiva. Y bueno, me imagino que mucha alegría. Estimado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Juan. Buenos días a toda la audiencia de Radio Panamericana. Gracias por invitarnos. La verdad que muy contentos con este nuevo acontecimiento histórico que estamos viviendo en estos momentos. El reconocimiento por parte de la justicia de Córdoba para el Club Sportivo Huerta Grande como una persona de carácter jurídico. Bueno, esto se logra después de mucho esfuerzo, ¿no? Siempre es bueno recordar, porque la gente no sabe la importancia de sostener un club, la cantidad de niños, niñeces que van, todas las actividades que hay y además la gestión de los papeles, participar de las reuniones de la liga. Uno no le entra en la cabeza cómo hacen para organizar semejante institución. Sí, la verdad que es algo que va saliendo, se va logrando con el andar del día a día. Esta gestión que hemos realizado para poder obtener los papeles de la institución y la legalización, por así decirlo, la verdad que ha sido un trabajo arduo, con el acompañamiento incondicional del doctor Ansler, René, que bueno, estuvo al lado de la institución en cada momento, guiándonos, acompañándonos y dándonos las herramientas para poder salir adelante y llevar adelante esta gestión que muchas veces suele ser una de las piedras que se le cruzan el camino a las instituciones para poder acceder al apoyo de parte del gobierno, ¿no? De parte del Estado, que muchas veces tiene planes, tiene todo tipo de cosas que hacen que puedan ayudarse a la institución y la falta de estos papeles hacen que no se pueda acceder. Así que felices por eso y bueno, trabajando día a día, acompañando y disfrutando de formar parte de esta institución. No nos olvidemos que hace un tiempo les quisieron quitar las tierras, les cortaron los alambres, que ha sido una lucha incesante por defender el patrimonio del club, que en definitiva también es el patrimonio del pueblo, y que además de todo el esfuerzo, además de los obstáculos, además de todo eso, el Sportivo Huerta Grande salió campeón y está primero en la tabla. Sí, obviamente hemos pasado momentos de dificultad con el patrimonio del club, gracias a toda la gente que forma parte del club, porque es muchas las personas que se sienten identificadas con el Club Sportivo Huerta Grande y que lo defienden y que saben que las tierras pertenecen a la institución y que ha sido así durante muchos años. Ellos han sido los que han apoyado el club y han llevado adelante también esta defensa de parte del patrimonio del patrimonio del club. Y bueno, es difícil llevar adelante todo. Deportivamente estamos también muy bien con el liderazgo en la primera división de Claudio Agüero, una persona muy, muy emblemática también dentro del club que está teniendo resultados deportivos además de los institucionales, así que felices por eso, contentos porque la gente acompaña al club, la gente va a la cancha, la gente disfruta de ver jugar el fútbol local, muchas veces se hace el intercambio, se cambia el paradigma de abandonar el fútbol de la televisión, el fútbol comercial, el fútbol que nos venden, por el fútbol real, le llamamos nosotros. Y ese es un mensaje que me gustaría compartir con tu audiencia, Juan, si me lo permitís, de que las personas que estén allegadas al fútbol, que les guste el deporte, apoyen a su club, no exclusivamente el Sportivo Huerta Grande, a su club de barrio, a La Falda, a Jardino, acérquense a esa institución local que es la que realmente nosotros podemos sentir de manera real el sentimiento. No esos clubes que nos venden. Que nos venden en la televisión, el negocio, los millones de dólares, los grandes pases. Lamentablemente, esa lógica es la que nos está llevando también a tener el decaimiento que tenemos también dentro del fútbol argentino. Porque si nosotros podemos verlo, el fútbol argentino no está en su mejor momento y ha pasado su época de gloria. Queremos el fútbol, acerquémonos al club de barrio, colaboremos con ese club, que es el que va a hacer grande al fútbol argentino. Esas son las instituciones que vale la pena llevar adelante. Estimado, ¿cuántos jóvenes participan del club? ¿Cuántos niños van a práctica si usted tiene ese número aproximado? Sí, en este momento están yendo aproximadamente alrededor de 120 niños del pueblo, están participando del club a lo largo de todas las semanas. Todas las semanas tenemos entrenamiento, todos los fines de semana competimos y salimos a representar a Huerta Grande en Punilla. Qué responsabilidad, ¿no? La verdad que sí, que una gran responsabilidad y también una gran alegría poder a facilitarle a todos estos jóvenes, todos estos chicos, todos estos niños y niñas que puedan disfrutar de este deporte que tan descuidado ha estado últimamente por parte de esta, como mencionaba recién, esta competencia cruda que se genera a través de los intereses económicos y todas esas cuestiones y se pierde la esencia que es el juego. Otro punto a destacar que no quiero dejar pasar es que esta nueva comisión que está funcionando luego de décadas de no tener personería jurídica es una comisión sub-40, todos jóvenes, ha sido la generación más joven del club la que se puso al hombro poner en regla los papeles y lo ha logrado, y esto llena de esperanza porque uno dice, si los jóvenes están en condiciones de normalizar el club, es porque hay futuro. Sí, estamos con un grupo de personas jóvenes que nos vienen acompañando, que estamos formando parte y que llevamos adelante la institución, somos en un grupo. Y en este momento la comisión está formada por Damián Ariza, Lorena Guevara, Atahualpa Correa, Vanessa Ahumada, la hija del porteño, del emblemático porteño, una de las personas que supo salir adelante con el club. Está Patricio Arancio, no me quiero olvidar de nadie, Romina Guevara, está Pequi Manzanelli, Fátima Márquez, el Chiqui Soria, el enfermero Chiqui Soria, también acompañando al club, una persona destacada para nosotros, muy importante dentro de la institución. Somos muchísimas personas, espero no estar olvidándome de nadie de estos grandes compañeros y compañeras que nos acompañan y que forman parte de la institución, que realmente son los que llevan adelante el club, los profes, por supuesto, Papel, Sebastián Rodríguez, Rodrigo Ariza, el Cholo, bueno, Damián, Máximo Montoya, obviamente, por supuesto, Claudio Agüero. Personas que sin ningún interés económico ni personal, solamente por amor al fútbol, se acercan a la institución y colaboran todos los días de su vida para poder salir adelante con este hermoso proyecto que se disfruta a cada instante. Por amor al fútbol, por amor al pueblo, por amor a la juventud, por amor al deporte. Sin duda que todos esos son los valores que nos mueven, que nos movilizan y que nos dan las fuerzas para seguir y disfrutar del camino. Conversamos con Matías Pedrotti, integrante del Club Esportivo Huerta Grande, que ya cuenta con personería jurídica y la avenida se ensancha para nuevas oportunidades. Estimado, más que felicitado, y bueno, acá las puertas de la radio estarán abiertas. Nos avisaban del partido del domingo pasado que se suspendió por un caso de COVID. Pero bueno, la radio se va a sumar también a las transmisiones que hagan de los partidos del Esportivo. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias a toda la audiencia. Un saludo para todos. Hablamos entonces con Matías Pedrotti, integrante de la nueva comisión, la flamante comisión del Esportivo Huerta Grande, que ya cuenta con su personería jurídica. 9 de la mañana, 30 minutos. Seguimos con la información.